Hola a todos y bienvenidos una semana más a Plan 42. Esta semana estoy yo, Sergio Ross, Rubén Aniorte. Hola, buenas, ¿qué hay? Y se nos ha colado un nuevo preso en la celda, Alejandro Serma. Hola a todos, ¿qué tal? Luego vendrá a contarnos unas mariconadas suyas. Me encanta que trates así a los invitados. El tío este estaba aquí como muerto hace un momento, ha activado el podcast, ha despertado y ha empezado a insultar gente. qué gratuito. Todo muy gratis. No has traído ni pasteles, ni ponche, ni nada. Pero esto que, sálvame, tú eres aquí Belén Esteban, pero bueno. Eso, qué mierda es esto. Pero si tú eres el primero que quiere pasteles y ponche, ¿eh? Te pongas de su parte ahora. Yo tengo un pastel, tengo un gominol aquí gigante. Pues comparte. Bueno, vamos con las noticias. Estas no son las noticias, por Sergio Ross y Rubén Aniorte. Bueno, pues esta semana parece que tenemos el mundo al revés. ¿El mundo al revés? Sí, porque yo me he traído, creo que solo una noticia, y Rubén se ha traído un puñado. Sí, pero no te han gustado, así que... No, bueno, no que no me hayan gustado, a ti no te ha gustado la que he traído yo. No, pero una cosa es que no, a mí no me ha gustado y a ti, y tú me has dicho que las mías son viejas, porque yo no sé. Sí, bueno, te has traído una noticia de hace un par de años. No me había dado, yo qué sé, era de fútbol, yo de fútbol no entiendo. Bueno, ahora las leeremos y ya está. Y a ver, y tendréis que adivinar cuál es la desfasada. No, tampoco, no la decimos y ya está. Me parece mejor. Se dicen todas. Bueno, pues ya os hablamos hace unas semanas de que Héroes iba a sacar una nueva serie, Héroes Reborn, y ahora han anunciado que además va a tener una precuela digital. Lo están haciendo como si a alguien le hubiera gustado la serie. A mí me gustó la primera temporada. Como a todo el mundo. Luego es que tiene más. Luego hay tres más, no sé si te habías dado cuenta. No. Pues imagínate. Para mí es esa serie solo tiene una temporada. Pues es muy buena. ¿Y por qué insisten? Bueno, porque... Claro, si hay cuatro temporadas y para ti solo tienen una, ¿por qué insisten en hacer más? No, dejadlo ya. Bueno, ya que yo le voy a dar la oportunidad, ya que lo llaman Reborn, a lo mejor han querido corregir esa mierda que hicieron después. Que quisieron llamarle con el mismo nombre. Y si sigue siendo una mierda, pues al tercer capítulo iba a tomar por culo. Bueno, continuemos. Pues te toca a ti, porque yo ya he terminado con todas mis noticias. Pero no das más datos sobre el tema. Héroe Reborn, lo van a hacer. Ya sí. Está. Y que la mierda a todos los que son. Porque aparte de Héroe Reborn, van a hacer una precuela a una serie que aún no se ha hecho. Pues entonces, ¿por qué no empiezan por la precuela y lo llaman primera temporada? Y luego siguen por la segunda. Es que creo que lo van... Qué puta manía de hacer las cosas desordenadas, tío. Como les da la gana, sí. Bueno, empieza. Que me ha gustado esta, me ha llamado la atención. Claro, porque yo hablo de cosas que le importan de verdad a la gente. Pues tráete más noticias más de vez en cuando. Es que solo encuentro cosas buenas de vez en cuando. Venga, pues pero he encontrado muchas. Hay un... La verdad es que no sé de qué es exactamente la empresa, pero inventa cosas para pizzas. ¿Vale? O sea, vamos a hablar de cosas de verdad. Vamos a hablar de pizza. Y... Hay en su página web, ¿vale? La empresa esta se llama Pizza Game Changers, ¿vale? Como cambiadores de los juegos de la pizza o algo así. Ajá. Y tienen una gran lista de cosas, dale un poquito para abajo que la tengo aquí, bájame el esto. Tienen una gran lista de cosas entre las que, si puedes entrar a su página web, puedes... No tenemos wifi aquí. Aquí no tenemos wifi, pero bueno, ahora os ponemos el enlace en el blog. No me voy a acordar. Yo te lo recuerdo. Ponemos, yo lo pongo después. Si entras en la página web puedes ver un montón de inventos sobre pizza, bastante curiosos, y son solo proyectos, pero tú puedes entrar y votar. El que más votos se lleve lo hacen. Es el que van a producir. De momento va ganando el pizza cake, que es un pan, una tarta. Sí, he visto una la foto. Tarta de pizza, ¿vale? De como de 5 o 6 pisos. Sí. Es una pizza de 5 o 6 pisos cerrada, como una calzone, pero de 4 o 5 pisos. Vale, luego tenemos también, me ha gustado mucho unas, se llama Pizza Cheese Clippers, que son unos, como unas tijeras, pero que te lo pones en los dedos, ¿vale? Como unas fundas para los dedos, y solo llevan unas tijeras en medio, y es para cuando te estás comiendo la pizza, cortarle el trozo de queso ese que te sale sin marcharte, ¿vale? Ese me ha parecido genial. Es un buen invento, sí. Otro de los que va ganando, no entiendo muy bien por qué, es, la camisa para las pizzas. Se trata de una camisa con un bolsillo en forma de triángulo para ponerte ahí el trozo de pizza. Yo esto no lo veo muy limpio. No. Vale, no sé si la camisa está hecha de algún material especial, que eso no... que sea como anti ¿cómo se llama eso? Sucio. No, de cuando llueve y no te mojas. Impermeable. Vale, eso quería decir. Pero no tenía pinta, ¿eh? Parece una camisa normal con un bolsillo para la pizza. Eso no lo veo viable. Ajá. Que es el pizza pocket. Pizza pocket, ese. Y bueno, quiero decir, ¿qué más hay? El protector para la pizza, que es una caja con forma de porción de pizza. Y es como una fiambrera, pero solo vale para guardar eso. Una porción de pizza. Es una gilipollez muy grande, porque podría ser una fiambrera normal y guardas cualquier cosa. Pero este para llevarte las porciones de pizza al trabajo. Esta solo vale para la porción de pizza, claro. No te puedes guardar otra cosa otro día. Pero para llevarte la porción de pizza al curro. Y unos caramelos, esto es muy bueno, pizza mints, ¿vale? Son unos caramelos como los Smith. Pero de aliento de pizza. Van los segundos en el ranking. Van los segundos en el ranking. Eso es brutal. Bien. Entrad en la página y echarle un vistazo a eso. Sí, Rubén se acuerda de ponerla. Yo la pongo después. Venga, va. Vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia es otro invento estúpido que también me ha gustado. Es una zanahoria gigante para abrazar. Es para gente solitaria que le apetece abrazar zanahorias. Eso no es una gran novedad, las venden en Ikea desde hace años. Pues esto... No, esta es que además es como... vale para todo, te la han anunciado como novedad. Y es como si te sientes solo, abraza una zanahoria. Sí. Pues bueno, básicamente... Se ve que zanahorias de Ikea no había. Pues de Ikea... Le sale como novedoso. En Ikea sacaron una zanahoria gigante de metro y pico. No, esta es más grande. Ah, esta mide por lo menos 2 metros. Y Ikea le tiene que dar las gracias a J. Pelirrojo porque fue el que la puso de moda. No, y todos los mañacos seguidores de J. Pelirrojo fueron a comprársela. Vale, muy bien. Y bueno, pues si queréis abrazar una zanahoria, pues podéis comprarse una o buscar un varón mucho para darle la polla. Es... No. Bueno, vamos con una noticia de cine. No, vamos con la de Ramos. Pero si me has dicho que esto está pasado y ya lo sabes. ¡Hala! Ya has descubierto el pastel. Pues claro, para que no lo digas. Ya yo el lo pastel digo. De pizza. Rubén ha cogido como noticia actual que a Sergio Ramos se le cayó la Copa del Rey. Bueno, ¿qué pasa? No veo el fútbol. Muy actual. Venga, vamos con la de cine. Y es que no podía faltar. Sí. Esto no. La verdad es que no me ha gustado. X-Men Días del Futuro Pasado se retrasa hasta el 6 de junio. Que ya creíais que no íbamos a hablar de Marvel, ¿eh? Sí, al final ha venido Marvel, sí. ¿Por qué? Pues la verdad es que no me ha quedado claro, porque pensaba que era por la huelga de traductores esa. Por la huelga, por sí. Por la huelga de traductores. De dobladores. De eso, de... Y no vender. Y no vender. ¡Joder! Date una vuelta y toma el aire un poco. Te veo con sueño. Sí, ¿verdad? Bueno, pues sí, dos semanas de retraso. Al 6 de junio. En julio, así que se va a estrenar en junio. Las dos semanas que ha habido de huelga. O sea, en julio, digo yo, en junio. Junio. No, se va a estrenar en mayo. Se fija para el estreno para el 6 de junio. Que he dicho yo, se iba a estrenar en julio, en mayo. Me he desordenado los meses. Bueno, en mayo. Esto, la siguiente noticia. Sí, bueno, otra de cine. Otra de cine es que acabo de empezar también el rodaje de Cómo sobrevivir a una despedida. Es una comedia romántica. Por algún motivo está todo plagado de comedias románticas que no ve nadie. Bueno, algunas sí que se ven. Por ejemplo, la de Ocho Apellidos Vascos. Ocho Apellidos Vascos, sí. Pero es una comedia romántica. Pero es una comedia romántica muy, muy absurda y un extremo muy grande. Entonces ya como que casi no cuenta como comedia romántica. Algún día tenemos que conseguir entrevistar al actor, ¿cómo se llama? No se me ha olvidado el nombre. Sí, me gusta mucho, Dani Rovira. Ah, Dani Rovira. Sí, molaba. Yo creo que se dejaría. Sí, nos insultaría un rato, estaría bien. Sí. Bueno, ya está. No sé qué más. Tengo más noticias. Tienes una. Bueno, no sé para qué has traído esto. No sé para qué lo he traído, también es verdad. Pero, ¿por qué de Marvel y había que traerlo? Ya que vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Hemos ya confirmado que Sony tiene. Vamos a recordarlo. Sony tiene pensados. Sony, vete a hacer tu puta PlayStation y deja a los demás en paz, por favor. Tiene pensado hacer Spider-Man 3, Spider-Man 4, Los 6 Siniestros y Venom. O sea que Sony ya se ha dispuesto a joder absolutamente toda la franquicia de Spider-Man por siempre. En realidad creo que tienen firmada ya hasta Spider-Man 6. Y su puta madre. Sony, vete a hacer tu puta Play. Rubén se nos está convirtiendo en el hater del podcast. No. Te vas a dejar pelando de barba. ¿Qué? Nada. Bueno, ya no hay más noticias. Vamos con la siguiente sección. Retrovisión. Retrovisión. Fíjate, Rubén, que hoy vamos rapidico, ¿eh? Vamos. Claro, porque voy yo aquí ritmo, hablando de zanahorias y de pizza. Y de... nada. Bueno, vamos con lo que hemos visto esta semana. Yo no he visto nada. Rubén, ¿qué has visto? Yo sí, pero lo vamos a hablar luego, ¿no? Porque sí, aparte de lo que hemos visto, no he visto nada. Ah. Venga, siguiente sección. Porque no he visto una mierda. Bueno, hemos jugado algo que tenemos. Que para eso hemos traído a este hombre. Para eso hemos traído a Alejandro, que lleva un rato callado. Sí, bueno, alguna cosita hemos jugado. Les he traído por aquí a probar un juego de miniaturas. Muchos seguro que lo conoceréis. Si no, pues nada, las comentamos un poquito de qué va. Es un juego que se llama Infinity. Como la marca de coches. Como los muñequitos esos de Disney, ¿no? De la Wii, de eso. No, son no, de la Play. Ah, de la Play. Son de la Play 3. No, eso es el Skylands, ¿no? Y el de Disney se llama Disney Infinity. Ah, vale. Pues nada, ni coches, ni Disney, ni nada de eso. Infinity, pues es una especie de Warhammer, podemos decir, para que entendáis. Un juego de miniaturas de estrategia. Un Wargame. Que se llama. Bueno, Warhammer 40.000 lo veo yo más sí, parecido. Sí, cuando tiene pistolicas. Tiene pistolicas y por la manera de jugar también. Y nada, básicamente el juego se basa en pequeños grupitos de 10 miniaturas. Sí, es un juego de escaramuzas. De escaramuzas, no hace falta llevar 300 miniaturas como la gente esta que viene con los maletines de Warhammer, ahí con 200 elfos, 300 enanos, venga, no. Aquí con 10 muñequitos. No sé qué ejércitos has visto de enanos, pero 300 no te caben. No caben, no como no. Ahí, enanitos. Nada, con 10 muñequitos te pones a jugar, con 10 miniaturas. ¿En qué se basa? Pues es en el futuro. Estamos a casi 200 años en el futuro. Pero es aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra y en los alrededores. Se empiezan a hacer viajes espaciales. Los madrileños, en vez de venir a Torrevieja, a la Tierra, se van a Marte. La Tierra y alrededores. La Tierra y alrededores. Sí, está aquí. El suelo está barato. Es el planeta nuevo ese que han descubierto ahora, que sí, es como la Tierra. Sí, yo creo que sí. Sí. Pues nada, básicamente esta gente empieza a descubrir los viajes espaciales, túneles de gusano y empiezan a llegar a sitios más lejanos, a colonizar planetas. Fíjate, tú en 200 años, ¿cómo avanza la ciencia? Esto es como las pelis estas de ciencia ficción, ¿no? Luego ya no se cumple. No vamos a tener ahora monopatines voladores y eso, ¿no tocaba el año que viene? Tocaba el año que viene. Oye, yo reivindico que Robocop acertó con el estado de Detroit. Sí, sí. En eso lo clavó. En eso sí, en el resto no. Con Robocop no nos metemos. Yo sí. Pues nada, a lo que íbamos del juego este, pues es empieza las peleas entre los países, como siempre. Está basado en los países actuales, pero han cambiado superpotencias, han unido países. Pues hay unos que están metidos los asiáticos, en otro está Sudamérica con Australia, y bueno, pues hay varias facciones. Y como no, los extraterrestres, pues ya no teníamos suficiente peleándonos entre nosotros, que también vienen de fuera, que nos quieren conquistar, se quieren quedar con nuestro planeta, con los que hemos conquistado. Sí, es que siempre hemos sido unos mindundi. Sí. ¡Oh, Dios mío! Madrileños espaciales. Madrileños espaciales, sí. Y vamos al juego. Es estética manga de ciencia ficción. La gente de Madrid que nos escuche se va a cabrear, pero bueno. Sí, vais a perder audiencia. De 90... Si os venís a Torrevieja y nos encontréis en el 5 Lobitos, os invitamos a un chupito. No, os invita a él. No hables en chupito pluma. Chupito gratis. Pero que no nos encuentren. Bueno, pues son miniaturas. Se acaban de decir con estética manga de ciencia ficción. Entonces, muy, muy inspirados en Ghost in the Shell, Evangelion, Akira. Pues todos esos elementos os lo vais a encontrar ahí. Lo dicho, se juega con 10 miniaturas, cada una va individual por su parte. ¿Y qué tiene de especial este juego? Pues que no es matarse y ya está, sino que son operaciones especiales, hay misiones, hay que coger objetos, activar maquinitas, y no solo matar. Tienes hackers, tienes médicos, y ahí está la gracia. Otro punto muy fuerte del juego es que no es... quedo con mi colega, vamos a jugar, juega tu turno, que ya si eso me cuentas cómo va la partida, que me voy a la nevera a poner la pizza en el sí, horno. Sí, en Warhammer te da tiempo a eso y hacerte una paja y volver. Pues nada, se acabó. Qué cochino, siempre está esperando cualquier momento para meterla. Nunca mejor dicho. La pajita en el ojo, sí. Tú que eres muy bonita, ¿no? Y ¿cómo te engancha este juego? Pues que... Jugando. Pues que cuando... ¿Napolitano? ¿Qué me has llamado? ¿Napolitano? ¡Puritano! ¡Napolitano! ¡Napolitano! Yo había entendido napolitano. ¡Napolitano! No, continúa. Bueno, pues después de esta interrupción vamos allá. Pues que mientras estás jugando tu contrincante, pues que tú tienes que estar atento porque cada vez que una miniatura enemiga se active, tú tienes opción a hacer algo. Eso quiere decir que si por ahí pasa un tío con su escopeta... Hacer algo significa pegarle un tiro. Sí. Sí, generalmente es pegarle un tiro. Es como, hola, pum, te disparo. Entonces vas enfrentando ahí las tiradas. Eso a los que jugáis al rol lo llamáis ataque de oportunidad. Sí. Pues lo mismo. Es algo parecido a un ataque de oportunidad. Pues como un videojuego, como cuando jugamos al Counter o cualquier juego de estos, el que se asoma, tiro que se lleva. Pues así va fluyendo el juego. ¿Cómo te pegan los tiros así? Pues haces o tiradas a objetivo o tiradas enfrentadas también hacia un objetivo, pero la enfrentas contra el otro. Tienes tus perfiles, tus modificadores, como todos los juegos. Tienes ahí millones y millones de perfiles y de armas, pero bueno, es muy sencillo de jugar y va, yo creo que voy a comentar un poquito de qué va cada raza muy por encima. Hay muy poquitas, pues sí. muy poquitas. La primera superpotencia se llama Panoceanía. Son los más guays, los que más pasta tienen y tienen los mega robots. ¿Son Estados Unidos? No, podría ser, pero no es Estados Unidos. Es Sudamérica, es Nueva Zelanda y me parece que era la Corea Rica. Entonces claro. Son los que se juntan. Estados Unidos se fue al hoyo. Sí. Claro, es lo que pasa dentro de 200 años. Estados Unidos no puede seguir así. Entonces este juego no es americano. No. Ahora os cuento dónde viene. Luego vamos a hacer una lista de pros y contras y hay sorpresa ahí de dónde viene el juego. Pues estos se llaman Panoceanía y fueron los pioneros y bueno, pues habrá más gente detrás. ¿Quiénes les siguieron? Yuchin. Yuchin pues son... Ya por el nombre lo dice. Los orientales, pues como ahora, lo copian todo, lo abaratan y ahí está. No es tan bueno como nosotros, pero es más barato. Sí, porque es la versión del chino. Es la versión del chino. Si se te cae el suelo, se te rompe la pantalla. Sí, eso suele ocurrir. Pues también tienen mega robots, no tantos, y bueno, ahí están metidos los japoneses, están metidos ahí los monjes shaolines, están metidos los chinos, bueno, pues están ahí todos metidos. Luego tenemos a Ariadna. Ariadna es muy interesante porque estéticamente los ves y son los que se parecen más a las tropas actuales de cualquier ejército que haya ahora. Y son unos tíos que se fueron a colonizar al principio de los viajes por los túneles de gusano, se fueron a un planeta y era la primera nave, iban ahí una nave semillera de esas, se iban allá a colonizar, había sus policías, un pequeño ejército y gente pues para montar granjas y vivir allí. Pues se cerró el túnel de gusano, ahí nunca pudieron volver y se olvidaron de ellos. Y ciento y pico años después pues los encontraron, se adaptaron, estaban un poquito más retrasados tecnológicamente, pero bueno, ahí pelean para que nadie les hunda y están ahí en su planeta ahí felices. Y aquí sí que estaban los americanos, aquí están los cosacos, los americanos, escoceses y franceses. Son los colonos de Alien 2. Sí, está en esa dinámica. Han mandado toda la mierda para allá. Luego tenemos por aquí Hack Islam. Para las seguidoras del príncipe tenemos aquí vuestra facción. Está Hack Islam. Está basado, se llama el nuevo Islam, está basado en el antiguo Islam. Vuelven a la medicina, a super mega dopados. Súper chulo de jugar. A la hija. A la yihad y van ahí, hacen el terrorista y explotan. Luego tenemos los nómadas, esos eran como los rebeldes, ¿no? No les gustaba aquí la gente colonizando, que... No les molaba el rollo que había, así que... Son los 15M. Estos son los que salen... los perroflautas. Los que salen en las películas de acción, que te dicen un país raro que no sabes cuál es. O sea, que siempre sale alguno que dices, esto no sé qué. Y de repente, ¿son rusos, árabes? ¿Estos qué son? No sabes exactamente. ¿Tú qué eres? Bueno, estos viven en tres naves gigantes, sobre todo dirigen mucho comercio porque van con tres naves gigantes dando vueltas continuamente por los sistemas y bueno, pues ahí hay de todo, hay super gente que se dedica a operaciones especiales, los hay que se han modificado genéticamente, una pasada. Luego, los siguientes que tenemos son Aleph, es la inteligencia artificial creada por la humanidad y está metido en todo, ¿vale? No tiene Bing, ¿vale? Va con Google, pero... Están ahí en todo, estética un poquito a lo Yo Robot, podríamos ver ahí, y bueno, pues si tú matas a un tío de estos, luego vuelven a cargar la personalidad en otro robocito, así que no pasa nada. Son droides. No lo vais a conocer, pero es como lo de Rock Trooper, que eran unos cómics que eran soldados genéticos y entonces tenían un chip de memoria para no perder la experiencia de combate. Entonces la pasabas a otro. Eso ocurre en este juego. En las partidas normales no afecta mucho, pero en las campañas que hay y en el trasfondo sí existe. En general, casi todas las facciones, no todos los personajes, tienen una petaca. Y lo que ocurre con la petaca sirve para guardar la experiencia y la vivencia de cada soldado. Entonces, cuando se muere, intentan recuperar la petaca y vuelven a cargar su memoria y todo a otro cuerpo. Entonces, no pasa nada. Si te mueres, no te preocupes. Te volvemos a cargar ahí en uno nuevo. Hay respawn. Respawn. Luego tenemos ya los malos, el ejército combinado. Es una mezcla de razas alienígenas que se han ido juntando. Van cogiendo lo mejor de lo que se encuentra en el universo y lo que no les sirve lo destruyen. A nosotros nos quieren destruir, sí. Somos escoria. Sí. Y bueno, pero espérate, si les ganas, luego querrás ficharte. Claro, ¿verdad? Es como sí, los Predator. Eso ha pasado alguna vez, pero vamos jodidos, ¿eh? Vamos jodidos. Sí. Según el trasfondo hay ya, mucha... Ya, ya dará la vuelta al trasfondo. O sea, entonces estos son los que hay que cogerse, que son los que meten sí, manteca, sí, sí, ¿no? Son los más preparados. Y luego los últimos, los Toja, son unos que han salido hace poquito, salieron hace año y poco en el trasfondo, y es una nueva raza extraterrestre que tuvo un contacto con los humanos y son enemigos ahí mortales del ejército combinado. Y bueno, vamos a hablar de los pros y contras de este juego. Empezamos con las contras de este juego, pues. Alejandro es un pesado intentando vendérnoslo. Sí, sí. Voy a comisión, luego dejo mi número de cuenta. No pasa nada. Contras que tiene este juego. Está arrancando. Ahora mismo en España. Arrancando, a ver, no. Es muy popular, pero en España se juega mucho en las grandes ciudades. Puedes ir a Alicante, Murcia, Barcelona. Te vas al centro Madrid, Zaragoza, para el sur también. Y poco a poco ya se va ganando a warhammeros y están pasando a este juego gracias a los pros que voy a comentar ahora. Pero la primera contra es, vale, está muy guapo el juego, me mola las minis, pero ¿con quién juego? Vale, eso hay que crear comunidad, poco a poco, paso a paso, como todo. Y ahora vamos a los pros, que hay muchísimos. El primero, la pasta. Es un juego baratísimo, con una caja de esta de iniciación de 35€, empiezas a jugar. Y con menos de 100€ tienes una lista para jugar al torneo estándar y no tienes por qué comprarte más. Con 150€ ya eres ahí un mega crack y puedes ganar cualquier torneo sin ningún problema. Más pros que tenemos, las reglas. El reglamento gratuito en su propia página web. Llegas, te metes en su página, que ya pondremos por ahí, que es infinitythegame.com, y te lo descargas gratis, no tienes que hacer nada. Para los que nos gustan el papel, te puedes comprar los libros, que además del reglamento te viene todo el trasfondo de la historia, que está muy entretenida. O te los imprimes o te los copias a mano. O te los copias o contratas a un monje que te lo transcriba. Así, lo que haga falta. Un libro budista. Sí. Yo no sé por qué he dicho budista. No sé. Mejor de monasterio, pero bueno, sí. Budista de monasterio de aquí, de La Mata. Bueno, pues... que lo tiene gratis, que no hay que gastarse ahí 40€ en cada libro. Además no es un libro por facción, es un libro en el que viene todo. Luego han ido ampliando perfiles de todos los ejércitos y ya está, te compras ese libro y viene todo. Y si no, en internet gratis, que mola mogollón y sin hacer cosas piratas. Sé que aquí no descargamos nada ilegal, ¿eh? Sí, no. Aquí sí. Nos pasamos la vida descargando cosas ilegales. Sí, siempre, bueno. Qué sí. Vergüenza. Pero si tú no lo haces el primero. Tienes todas las películas de la Sasa Grey sin pagar un duro. Yo no las descargo, yo las veo online. Eso es mirar, no es nada de robar. ¿Has visto ver online? No, nadie dice que lo que es ilegal son... Siempre dicen descargas ilegales, no visionados online. Claro, lo que es ilegal son los 50 gigas de cómics que tengo yo aquí. Y ya la última que no había comentado es que es un juego made in Spain. Es 100% español. Lo lleva la compra. Por eso pierden los americanos. Claro. Claro que sí. Pero tampoco hay un ejército español como tal. No han metido la españolada, así que está. Se lo están preparando. Para el siguiente arrasarán. El personajillo famoso tendremos a Casillas. Luego eran los personajes de Torero. Los médicos tocarán la guitarra. Pero vamos a ver, si lo hacemos, eso si hacen españoles alguien que no sea español. No, los españoles también, que nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos. Sí, sí. Otra cosa, yo quiero un robot toro. Un robot toro, claro, tendremos el robot toro, que será Rino. Sí, digo, porque yo he visto algún robot rinoceronte por ahí, ¿no? Sí, está muy de moda últimamente eso de... Arriba las patas mecánicas. Pues eso, la lleva Corvus Belli, es una compañía que lleva ya 15 años, yo creo que en el mundo de las minis. Empezó con minis históricas de romanos y cosillas de esas. Seguro que alguno en el trastero tiene alguna miniatura de esa. Sí, de esa, porque ese juego nunca triunfó. Yo creo que nunca sacaron un juego, eran para otras... Sí que se jugaba, para, juegos históricos, pero bueno, juego histórico, ahí sí que se usaba. Pues esta gente se saca sus libros, sus minis, esto. Y las minis, la calidad es una pasada. Y bueno, eso es todo de lo que os puedo hablar ahora mismo de Infinity. Pues nada, espero... Pongamos enlacillos por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Si se acuerda, sí, Rubén, si que se acuerda Rubén, que los ponga. Yo nunca pongo enlaces. Luego, yo soy como todo mentira. Eso sí, como Antonio Recio. Yo no pongo enlaces. No limpio enlaces. Así que, pues nada, esto es todo lo que hemos hecho esta semana: jugar a Infinity y ver algo de lo que vamos a hablar en la siguiente sección. Así que, vamos para allá. El tema temático. Bueno, ¿y de qué os vamos a hablar en esta sección de tema temático? Rubén, ¿de qué vamos a hablar? Pues yo voy a hablar de un personaje que me gusta mucho. Luego también voy a hablar de una película que se llama casualmente como ese, como los cómics que yo me leo. Y ahí acaba todo el parecido. Y ahí acaba todo el parecido. Ahí acaba todo el parecido. Bueno, vamos a hablar del Hombre Araña. Vamos a hablar de Spider-Man. Vale, pero yo voy a hablar del de verdad, el otro que le den al del cine y eso. Bueno, pero a ver, no sé muy bien por dónde empezar. Vamos a hablar solo del cine. Vamos a hablar solo del cine. Sí, el del cómic ya lo haremos más adelante. Ah, bueno, porque pues, entonces... porque lo tendremos que hacer un especial de 3 o 4 horas. Vale, el del cómic lo haremos más adelante. Sí, así que ahora vamos a hablar de las películas. Pero es que para hablar de las películas hay que hablar algo, hay que hablar del cómic, digo yo. Algo del, el cómic es un cómic que allá por 1969. No. 63. 63. Cumplió 50 años. En 1962. En el 62 salió el primer Amazing Spider-Man. No, te equivocas. Amazing Fantasy. Amazing Fantasy 15, es el 62. Del 62. Y luego, el 63 era Amazing Spider-Man. Exacto. Nos estábamos aquí ya liando, haciendo la picha un lío. Pues sí, Stan Lee y Steve Ditko. Fue Ditko porque el diseño que hizo el entonces dibujante de todo lo que salía en Marvel, Jack Kirby, fue un desastre, fue muy feo. Sí, menos mal que estaba Ditko por ahí, porque sí. Vale, yo lo he visto y entonces, creo que lo tengo por ahí en algún libro y la imagen, y es espantoso, ¿sabes? Entonces pero... cogió y Stan Lee le dijo: oye, ya casi has hecho un buen trabajo, pero voy a preguntar. Pero voy a llamar a otro. Voy a llamar a otro, que tú estás muy ocupado con los Cuatro Fantásticos. Ya te llamaremos. Y cogió a Ditko y entonces tenemos ahí ya. No, creo que fue. Además, creo que fue medio de casualidad que Ditko lo hizo como. Porque en, sí. Mira a ver si este te parece mejor. Y dijeron: hostia, pues mola más. Sí. Y menos mal. Así que ahí arrancó un cómic que 40 años después, sí, no, 40, 47. Cogió y Sony compró los derechos de los cómics para explotarlo cinematográficamente. Vale, aquí creo que quiero hacer una aclaración para no iniciados en el tema. A pesar de la serie del cómic, ¿vale? Lo que es la colección del cómic, que lleva desde el 63 publicándose mensualmente ininterrumpidamente. 51 años, más de 700 cómics. Pero si me acabas de decir 40. 40 cuando salió la primera. Ah, ya han pasado 10 años desde la primera. Sí, 11. Ah, la primera, pero la primera te refieres a la de Sam Raimi. Claro. Vale, yo estaba hablando ahora de la de Sony. La de Sony fue con el 50 aniversario. Vale, pues no, pues yo que iba a explicar las de Sony. Es que las de Sony son también las de Sam Raimi. También son de Sony. Vale, las de Amazing, las de Marvel. La nueva. Vale, es que es la aclaración que quiero hacer, que no me dejas. Pues hazla. Vale, la colección que lleva publicándose desde el 63, hemos dicho, del 63, sí. Se llama Amazing Spider-Man. La película... Nueva. Nueva, sí, el reboot se llama también Amazing Spider-Man, pero está más basada en la línea Ultimate, que es una línea. Ultimate es una línea que apareció. En el 2000. Sí, por ahí por el 2000. Creo que también la inició con Ultimate Spider-Man, si no me equivoco. Sí, el primero fue, ¿vale? Ultimate. Que es como un reinicio que no tiene nada que ver con las pelis de... O sea, con la colección que llevaba tantos años. Era una actualización del personaje. Era como una actualización para un público que no lo conocía, para que lo fueras viendo de una manera así, contar la historia de una manera más rápida, pero yo no, me lo... No es contar la historia de una manera más rápida. Sí, no. Sí lo es. No, es contar la historia como si hubiese pasado en el año 2000 en vez de en el 63. Pero son más palabras adolescentes. Pero hay un poquito más de amor ahí. Sí, no, la línea Ultimate es mucho más hardcore que la línea Amazing. Porque hay gore, porque hay maltrato, Vale. Hay de todo. Yo tengo que decir que en cuanto a calidad veo muchísimo más interesante la de Amazing, los cómics de Amazing, la actual, que son... no, a ver, los de Ultimate, comparados con los de los 60, sí, son más bestias. Sí. Los de Amazing actuales... Son la hostia, claro, son si no te lo niego. Son 10 veces más bestias que Ultimate. No te creas. Tú no has llegado a la parte por la que voy yo. ¿Tú la has visto la churra Hulk? No, tú a qué te hace ilusión verle la churra Hulk, a mí no, ¿sabes? No, no tengo pero interés. En Ultimate sale. Vale, pues muy bien, no quiero verle la churra Hulk. Voy a rectificar y voy a decir que la línea de Amazing, la de Marvel 616, es más lógica, porque Ultimate no sé qué va. Ultimate se dedica a verle la churra Hulk, que no. Es lo que le gusta a Ross. No te has leído Ultimate, no puedes opinar de Ultimate. ¿Cómo que no me lo he leído? ¿Cómo que me lo he leído? Me empecé a leer y me lo dejé porque no le llegué ni a la suela del zapato. Bueno, a ver, a lo que íbamos, ¿por dónde quieres empezar de las películas? Pues voy a empezar por las de Sam Raimi. Las buenas. Sí, vamos a obviar toda la mierda que se haya de cinematográfica que se haya hecho anteriormente. No hay. Sí que hay. No hay. Sí que hay. No hay, te lo voy a aclarar ahora. No hay, Lin, no hay. Cinematográficamente hablando, no hay, porque lo que había antes en el 77 no era... Era una serie que en España se estrenó como película. Que aquí se estrenó como una película. Exacto. Uniendo la primera temporada y la segunda en dos películas distintas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero no era una versión cinematográfica. Solo en España. Como mucho te puedes ir a alguna de estas japonesas, que ya no sé si lo habrán sí, hecho, que sí, puede ser. Sí, ¿sabes? Lo han hecho. Pero, lo han hecho en Japón y creo pero que eso vete tú, versión... vete tú a saber. Y creo que también hicieron una versión turca. Toma, toma. No, sí, turco. Hay de todo, sí. Pero eso no pero cuenta no. Entonces vamos a ir al 2002 sí. ¿No? ¿2002 o 2001? 2002, vamos a ir a 2002 cuando Sam Raimi, verdad, 2002 porque estaba la historia aquella de las Torres Gemelas que aparecía sí. En el trailer que luego quitaron, las tuvieron la que mejor quitar. Escena de la peli, vamos, la mejor escena de la película, que además durante todo 2001 la vimos en los cines, que era Spider-Man parando un helicóptero entre las dos Torres Gemelas, la tuvieron que quitar. Ya sabemos que el terrorista del avión era Mark Webb. Mark Webb. Vale, pero es para que quiso jugar la otra. Y entonces pues tenemos como director a Sam Raimi, que todos lo conoceréis por haber hecho Evil Dead. Evil Dead, sí, bueno, ha hecho muchas cosas. También era sí, el bueno, productor Rápido, de la serie de Hércules. Rápida y Mortal. A mí esa me gusta. Apocalipsis. Evil Dead 2. Apocalipsis, ese no lo he Evil Dead 3. Sí, bueno, Evil Dead, entendemos Evil Dead como la saga de Evil Dead. Bueno, por si acaso... Ha hecho Darkman, ha hecho... Boogeyman. Boogeyman, Premonición, ha hecho un montón de cosas. Sí, pero bueno, nosotros vamos a referirnos a él por lo que ha hecho con Spider-Man. No, Boogeyman. Que fue juntar a Toby, soy un soso Maguire, y Christian, soy Insulsa Dunst, para hacer de Peter Parker y Mary Jane. Vale, por lo menos hacían de Peter Parker y Mary Jane, no de Edward Cullen y su... y boca abierta, que no sé cómo se llama la otra. Bueno, Stacy está que te cagas de buena. Pero bueno. Vale, muy bien, ya como podéis comprobar en qué se basa la interpretación según Sergio. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo está hecha esta peli. Esta película está adaptada totalmente del cómic y tiene un comienzo similar, tiene la muerte de Tío Ben es similar, La vieja tía May es vieja. Sí, la palabra que estás buscando es que Sam Raimi se había leído el cómic. Sí, tenía un póster enorme de cabecero en la cama. La verdad es que sí, Sam Raimi como director de Spider-Man lo hizo de puta madre. Sin embargo, Tobey Maguire como Peter Parker lo hizo de puta pena. Al menos en la primera película lo hizo bien. Porque todos recordamos que el Peter Parker de los primeros cómics era un pringaete y un tolai. Y sí, bueno, Tobey Maguire es un pringaete y un tolai. Aún hoy en día lo sigue siendo. Es más, si algún de hecho, día veo a Tobey Maguire por la calle le pegaré. Expresado por Sam Raimi, que le eligió precisamente por eso. Sí, de hecho, estaban haciendo una entrevista cuando apareció la primera película de Spider-Man. Y estaba Sam Raimi y Tobey Maguire. Y Sam Raimi estaba explicando, dice, sí, he elegido a Tobey Maguire porque Peter Parker es un tipo pues que en los cómics es un pringao, que es así tonto, que también, bueno, que es un adolescente, así. Y estaba el Tobey Maguire al lado y se quedó mirándole como, me estás poniendo verde. Sí. Pero el caso es que, bueno, otra de las cosas de las que nos podemos quejar de esta película Es el Duende Verde. Vale, vale. Me quejo de la única queja que tengo del Duende Verde es el espantoso diseño que tiene el traje. Sí, porque la historia es buenísima. La historia es clavada y la interpretación de William Dafoe como Norman Osborn es una puta pasada. Yo he visto el vídeo del making of del Duende Verde con la máscara original, con el diseño de máscara original, y era buenísimo, daba hasta miedo. Es que el Duende Verde tiene que dar miedo. Pero sin embargo, es un monstruo. Lo metieron en esta armadura de Iron Man duende. Eso es cosas de productora, estoy seguro. Cosas de productora de no me metas un duende, ponme una armadura. Sí, básicamente. Pero fue horrible, ¿no? Pero da igual. Es que lo hace tan bien el William Dafoe como Osborn que da igual todo. O sea, es tan genial. William Dafoe ahí. Su actuación. Lo hizo muy bien. Tú le ves con cara de. Cuando sabes que a Osborn se le va la cabeza y hay veces la cara de loco. Que es bueno y hay veces que está como un zumbao. Sí. Y cuando le ves a William Dafoe poniendo cara de bueno, dices, es que tiene cara de bueno. Pero cuando pone cara de malo, dices, hostia, qué hijo de puta. Cómo le cambia la expresión, es increíble. Y ese es el único actor bueno que hay en toda la película. A mí la tía May me gusta. Bueno, sí, tía May también es muy buena. Y el tío Ben también. Sí. No, espérate. El tío Ben es mucho mejor el de Amazing. No. ¿Qué coño va a ser el único bueno? ¿Y Jameson qué? Hostia, es verdad, Jameson es una puta partida de culo. Es genial. Sí, es que es clavado. Y además es clavado. Que dibujo ha cobrado vida, es él. Sí, totalmente. Eso se lo hicieron muy bien. Pero, sin embargo... Sale Robbie Robertson. No, Robbie Robertson es negro porque es el negro que sale en Spider-Man. No hace falta hacer a nadie negro. Exactamente. No le cambiamos de color, no hace falta. Incluso sale Betty. Sí. Que no tiene protagonismo, pero es que Betty tampoco es que tenga mucho protagonismo hasta la historia de Ned Leeds, pero bueno. Pero sale. Pero sí. Entonces, bueno, esta película pasa bastante bien de nota y quitando la Kristen Dunst, que para mí es un poco sosa, Tobey Maguire aquí lo hace bien. Ahora, a partir de... estoy de acuerdo en que la interpretación de Mary Jane fue de los que menos me gustó. Pero ya la peli salía encantada. ¿Qué crees que te diga? Esa Mary Jane no es para que diga, tigre, te ha tocado la lotería. Además, ¿lo llega a decir en la peli? No, le llega a decir. ¿Dice algo así? Tigre sí, pero creo que lo de que te ha tocado la lotería no llega a decirlo. No, a ver, la escena... La escena de explicación. Es el gordo de la lotería. La explicación es que en el cómic, cuando le presentan a Mary Jane... Es una escena bastante conocida porque Mary Jane es la sobrina de la vecina de Tía May y Peter y nunca Tía May quiere presentarlos y Peter no quiere conocerla porque se piensa que va a ser un callo. Sí. Entonces, cuando en el cómic la conoce, le prepara una cita ciega a la tía. Cuando la conoce, abre la puerta, aparece Mary Jane, que está tremenda en el cómic, y le dice, te ha tocado... Tigre te ha tocado el gordo. Tiger, you have the jackpot en inglés. Y aquí creo que se conocen en el instituto o algo así. Van a la misma clase. Aquí van a la misma clase. Aquí digamos que han cogido el papel de Gwen Stacy y el papel de Mary Jane y lo han fusionado. Sí, es una mezcla extraña. Es una mezcla. Pero es que en la otra también, si te fijas. En las dos. No, en la otra luego explico la otra versión. La versión de Gwen Stacy, de Amazing. Así resumen, un poquito. No, ahora vamos a ir por película. Así que, bueno, esta está bastante bien. Ya vamos a pasar a la 2. Para mí, la 2, quitando a William Dafoe, que es lo que más me gusta de esta saga, pero por eso digo que quitando a William Dafoe, que es de la 1, la 2 es la que más me gusta. La 2 me gusta, me encanta porque el malo. El malo es genial y es la que más fiel es al cómic en cuanto a la historia del malo. En cuanto a la historia del malo, porque tenemos otra vez a Tobey Maguire, que ya es un Peter Parker en la universidad, y no ha madurado lo que debería haber madurado Peter Parker según el cómic. Peter Parker pasa de un capítulo a otro en el cómic, tampoco tarda tanto. Peter Parker, cuando llega a la universidad, ya empieza a cambiar, ya es más maduro, ya no es un tolai. No, Peter Parker es y seguirá siendo por siempre un tolai. Ya, pero no tanto. No, es que también depende del guionista en los cómics, pero tú vuelvo a decir, depende de la etapa que te leas. Sí, bueno. Pero cuando está bien hecho, incluso ahora en la actualidad, que ya ha conseguido su trabajo, tiene su apartamento y todo, y lo lees y dices, el pobre tío este no le da para más. Sí. Pues, aunque sea un genio de las ciencias, socialmente es muy... Muy inadaptado ya. Sí. Pero tiene... Y no da, o sea, es como tiene, yo diría que tiene un poco de autismo social el personaje, porque hay veces que dices, tío, ¿de verdad no te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor? Sí, bueno, pero quizás este Peter Parker de Tobey Maguire exagera eso muchísimo y lo hace exasperante y cansino. Y además, no, de verdad que todavía no he andado con el Peter Parker de bueno. No, ni lo van a hacer pero nunca. Pero me parece mejor este que el tartamudeo Garfield. No. Pero bueno, el caso es que bueno, la historia es muy redonda en cuanto al malo, cómo está llevada, quitando que Peter Parker se quita la máscara delante. Eso sí que me da mucha rabia. Tren. Bueno, pero no es que se la quite, es que creo que también es verdad que se le quema la cara o algo así, sí. Se la tiene que quitar porque se está quemando. Sí, pero Peter Parker del cómic se hubiese hecho con la red de telaraña una máscara para poder seguir. Pero aquí no, aquí directamente está delante de toda la gente que está en el tren. Eso es un gran fallo que veo en las dos versiones, que Peter Parker, posiblemente Spider-Man sea, quitando a Batman, el superhéroe más reticente a revelarse la identidad y está quitándose la máscara cada 2x3. Sí. Y aquí, bueno, pues solo de momento solo se la quita en esto. Y bueno, pues a mí la 2 realmente sí es para mi gusto la más redonda, porque además Mary Jane sale menos. Entonces, pues te libras un poco de la pasedad de aguantar a Kristen Dunst, que la única película que ha hecho buena ha sido Entrevista con el Vampiro. Y porque la adaptación de Octopus me parece genial. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, sigue estando Jameson, que también hace un papel redondísimo y muy bueno. Y esa película... Incluso te diría que mejor que en la primera. ¿Cuándo se estrenó? En 2004. 2004, ¿verdad? Sí. Sí, en 2004 que se estrenó. Y bueno, vamos ya con la 3, que realmente fue una película bastante lastimosa, que se estrenó ya por 2017, iba a decir. Bueno, aclaración de que aquí las exigencias de la productora... fueron a un nivel extremo y ya en el que Sam Raimi acabó hasta los cojonísimos. Eso fue para la 4. Fue para la 4 porque no. Sam Raimi acabó cabreado para la 4 porque ya le habían puteado en la 3. Porque él no quería meter a los tres malos que metieron, como es el Hombre de Arena, o sea, ese malo que no tiene ningún sentido. Porque es que además, de repente, se cuelan como que el Hombre de Arena, vamos a darle un poco de trasfondo. A mí eso me tocó mucho los huevos. Es el que asesinó al tío Ben. Sí, no, el asesino de tío Ben es el asesino de tío Ben, es otro personaje, no tiene nada que ver. Y ya está, y se claro, es que ahí está, pero es que ahí está la gracia del asesino de tío Ben. Que es un pringaete. No, pero eso tiene una explicación, o sea, eso está en el cómic por una explicación, que es en plan... de que el descuido de Spider-Man de dejar al ladrón es que fue un ladrón cualquiera. Como decir, lo más mínimo que dejaste pasar fue lo que mató a tu tío Ben. Entonces, eso, su obsesión viene de ahí, porque no era un villano ni era nadie, era un ladrón cualquiera, uno que pasaba por ahí con una pistola. Además, en los cómics, Peter Parker se pasa la vida, como Spider-Man, que no ha hecho en toda la saga. Capturando a ladrones de poca monta. Aparte de enfrentarse a los supervillanos, pero siempre hay alguna escena entre cada tres cómics o así que es capturado. No, cada tres cómics no. Normalmente empiezan con cuatro o cinco ladrones pegados en la pared. Sí, bueno. Y luego ya el cómic. Rateros. Lo que se llaman minions. Minions. ¿Vale? Va capturando minions. Minions de mal. Entonces, esta película es el colofón de lo cutre, hortera, desfasado para mi gusto. O sea, aquí hubo la mayor cagada. Cagada fue tanto tiempo esperando a Venom y verlo en imagen real y fue espantoso. Espantoso. Hecho con látex cutre que se le notaba un montón cuando se quitaba la máscara y era el látex pegado, porque a veces se le notaba hasta el ronchón del látex pegado. Es que la aparición de Venom en la película es tan absurda y gratuita. Sí. En la serie de animación está mejor explicado. En la serie de animación es una puta pasada como aparece Venom, aunque no tiene nada que ver con el cómic, pero dices, coño, pero está muy guapo. Tiene casi más sentido que el cómic. Sí, tiene casi más sentido incluso. Está muy guapo y además lo ves más justificado, y aunque la historia no sea la misma, lo ves, coño, lo ves que se sigue manteniendo, sí, el mismo espíritu que en el cómic, pero en la película es en plan, toma, ahí está Venom, porque sí, sí, ¿sabes? Una estrella fugaz, estamos esperándole y se acabó. Pum. Además, ahí lo ven pasar y todo. Y encima, Venom, por ahí. Y encima Venom, que es el malo más conocido de Spider-Man, eclipsado por... Bueno, uno de los más conocidos. Sí, uno de los más conocidos, después del Duende Verde. El Duende Verde, yo diría... Octopus. Sí, es que además y iban... Y Venom. Claro, es que iban, las películas iban en el orden lógico. Sí. Iba el Duende Verde, luego Octopus, luego Venom... Pero me metes al Hombre de Arena, a Octopus y a Venom, y a Harry como el Duende Verde. Vale, entiendo que puedas meter aquí a Harry porque todavía está la historia del... Sí. Que ya... Venía dos películas preparándola, uh-huh, pero como estaba tan saturada la película... Harry sobró un huevo. Claro, Harry sobraba, no sé, sobraba... Y encima, matar a Harry. Harry llega a morir en los cómics, ¿eh? Sí, muere, que... además muere... No, pero lo curioso es que Harry muere salvando a Peter, sí, de su propia batalla con él. Es una muerte muy extraña. Sí, que es algo parecido a lo que... Pero aquí, muere porque... Ya, pero además muere de una forma muy, muy sí, bruta. Sí, también sí, muere de sobredosis porque se ha metido un montón de drogas. Luego vuelve a resucitar. Porque aquí le ha hecho no sé qué reacción con el... En Marvel nunca, nadie está muerto hasta que... Con el suelo duende. Nadie nunca está muerto. Nadie está muerto hasta que se muestre lo contrario en Marvel. Sí. Exacto. Y bueno, esta película, la verdad que tenemos a un Peter Parker casposo, un Peter Parker chirriante, con esa... Es el efecto, pero es que también es verdad que esa saga en el cómic es un poco floja y aquí no... En la película, pero... en la serie también aprovecharon mejor eso. Sí. El momento que sabéis que... Bueno, Peter si no Parker sabéis, cuando tiene el traje negro... El traje negro de Venom... Se vuelve más chuleto, más... En un principio... él lo coge como traje sin, pensando que es una especie de invento tecnológico sin saber que está vivo realmente. Y es el traje poco, el traje como, digamos, lee los sentimientos de Peter, sabe que no le aceptaría si Peter descubre que en realidad es un ser vivo, entonces uh-huh, no querría tener un parásito en su cuerpo. Por eso el traje se oculta de él y no... Digamos, por eso luego a Eddie Brock sí que se revela como un ente vivo, sí, pero a Peter Parker no. Y poco a poco el traje pues va haciendo, o sea, el simbionte... Se va haciendo con el control. Va haciendo poco a poco con el control de Peter, que se va volviendo cada vez más violento, pero de una manera progresiva en la que no pero, es... No te... Sí, pero en la película está tan mal llevado que en vez de convertirse en un Peter Parker violento, se convierte en un Peter Parker gilipollas. En el cómic, en el momento que se da cuenta que va a matar a alguien, dice, aquí a mí me pasa algo y este no soy yo. Sí. Entonces se da cuenta. En la película se da cuenta porque trata mal a Mary Jane. No, con Eddie Brock, cuando le amenaza por la foto trucada. Ah, sí, también. Pero es que en 30 minutos no se puede resumir la sí, siguiente. Pero ya, no, es que no se puede. Sí, pero yo no te digo que esté mejor o peor llevado. Lo que está mal hecho es en la actuación. Es una actuación ridícula. Es ridícula. En eso tengo que darte la razón. Me da vergüenza ajena ver esa película. Y ese es el motivo por el que el día que me tropiece a Tobey Maguire por la calle, le daré una patada en los cojones. Sí, la cara de rabia esa que pone. Hay una foto famosa sí, en internet con la cara de rabia de Tobey Maguire, que es muy sí, ridícula. Hay varios memes con cara de Tobey Maguire en esta parte de la película. Ese flequillo, por favor, ese sí, flequillo, ese rímel. Sí, Dios, qué cutre. Bueno, vamos a dejar de meternos con Spider-Man 3 y vamos sí, con Amazing. ¿Sabes? Ahora bueno, vamos al por cuándo me voy a desahogar qué, yo. Al por qué viene Amazing. Amazing viene a raíz de que en la 3 a Sam Raimi ya le metieron mucha mierda. Te echamos de menos, tío. Por favor, vuelve y domina el cotarro. Entonces, ya cuando fue a empezar a las cosas de la 4, empezaba a preparar el guión con los guionistas y tal, la productora empezó a exigir. Y le dije... Empezó a exigir, quiere decir, empezó a giñarla. Sí. ¿Vale? Yo traduzco. Y Sam Raimi empezó a cagarla. Cogió y dijo, mira, ahí lo tenéis, yo me largo. Y el reparto dijo, sin Sam Raimi, nosotros nos largamos. Para que luego digas de Tobey Maguire que vale que su actuación en la 3 fue una mierda, pero... Su actuación en las 3 películas, quiere decir. No, en la 1 y en la 2 está... En la 1 es penoso. También. Es muy penoso. En la 1 es que Peter Parker en la 1 está bien, hace de sí mismo, es penoso, pero es un actor español, sí. Pero es que Tobey Maguire, en otras películas que lo has visto, hace exactamente el mismo papel. Pero bueno, quitando eso... Pero bueno, pero por lo menos dijeron, si Sam Raimi sí, me voy. Porque me voy. Es que era el único que salvaba un po- que salvaba sí. la saga. Bueno, la 1 y la 2 estaban de puta madre y la 3... todavía es más salvable que estas dos. Lo único que veía bueno de esas dos, de las dos primeras películas, son los malos. El resto me parece una mierda. ¡Hala! Es verdad. Pero que está muy bien adaptada a la historia. Y además la película es súper entretenida. Cosa que no se puede decir de las de Avengers. Me encanta la realización, los planos. Cuando te sale alguna piba gritando. Eso es genial con Sam Raimi. Es una viñeta de cómic. Es que eso es lo mejor. La aparición de Octopus. Cuando se cae el edificio que se rompe y sale una rubia gritando ahí. ¡Ah! Sí. Eso es una viñeta de sacar del cómic. Sí, Sam Raimi tiene eso. Y la aparición de Octopus. Momento con sierra mecánica suya incluida y todo. Las sombras ahí en plan peli de terror es muy de San Raimi. Muy de San Raimi, que es lo que. El momento Duende Verde con el espejo, tío, es una puta. Es un actorazo también. Sí. Y ese tío es que. El caso es que, bueno, San Raimi se fue. Justo confirmaron como villano de la cuarta película a John Malkovich. Y cogieron un guionista que lo que había visto de Spider-Man eran los juguetes del Toys R Us. ¿Quieres esperar que termine de contar la historia en vez de adelantar? Cogieron y confirmaron, va a ser el malo de Spider-Man 4, John Malkovich. Al día siguiente dicen, se cancela Spider-Man 4. Fue así. Pregúntate, ¿quién iba a ser John Malkovich? Del Buitre. ¡Ah, del Buitre! Joder, pues me hubiera molado John Malkovich del Buitre. Es verdad, hijos de puta, ¿cómo está calvo? Claro, joder. Oye, necesitamos un calvo, está John Malkovich. Pues el caso es que al día siguiente la cancelaron y... claro, Sony no iba a dejar perder una franquicia como Spider-Man, tener en cuenta que es el superhéroe que más ventas le ha dado a Marvel. Así que dijo, bueno, pues vamos a seguir cuando se hace bien. Y a la siguiente semana dijeron, vamos a empezar a trabajar en un reboot. O remake, o como quieras llamarlo. No, remake no. No, reboot. No. Reboot. Es reboot. Reboot. Reboot de las otras películas. Claro. Ah, eso te dice reboot, que remake no. Sí, por eso es reboot. ¿Qué has dicho remake? Remake no. He dicho lo que al final reboot. Bueno, un reboot. Entonces, tenemos como director de Amazing Spider-Man a Mark Webb. Que no había visto una película de acción en su vida. No, viene de comedias románticas como 50 días, 500 días juntos. Y ya está. Y la única... Solo ha dirigido esa, ¿no? Creo que alguna más, pero vamos, sí. Pero comedia romántica. De Sam Raimi, director de pelis de acción, pelis de superhéroes incluidas, aunque eran pelis viejunas, pero bueno, Darkman se podía considerar incluso peli de superhéroes. Pasamos al tipo este y, el mundo se cae. Tenemos a Andy Garfield como Peter Parker. Andy Garfield, Cullen. Y a... ¿Cómo se llama la...? Emma Stone como Gwen Stacy. Esta Gwen Stacy que... Gwen Stacy fusionada con Mary Jane, tío. No es fusionada con Mary Jane. Es la historia de Gwen Stacy pero metida en la historia de Ultimate. Entonces sustituye a Mary Jane. No, pero es la historia de Gwen Stacy en la línea Amazing. Vale, vamos a partir de que la película se llama Amazing Spider-Man. Sí, ¿vale? Y está basada en Ultimate. Y está basada en Ultimate, sobre lo cual no tiene ningún sentido. Es una puta locura. Sí, tiene sentido. Estamos en 2010 cuando salió la película. 2011. Tiene sentido el decir, vamos a engañar a todos los que se leen los cómics con el título. Porque sí. Es el único puto sentido. Pero ¿qué título lo hubieses puesto? ¿Ultimate? ¿Tú vende Ultimate? Pues llámale. Pues vamos a ver, pero si le llamas Amazing Spider-Man, hazme Amazing Spider-Man, no me hagas Ultimate. O pues llámale Ultimate, hay una puta serie que se llama Ultimate de Spider-Man. Y es malísima. Y esta no, ¿sabes? A mí me gusta, porque además tiene el mejor tío Ben que puedas tener en la historia. Si, ¿qué dices, si yo, tío? A ver, si yo me quedo huérfano, quiero que el que me adopte sea el padre de Charlie Sheen. Pero vamos a ver, tío Ben es un buenazo y el padre de Charlie Sheen siempre hace de malo, tío. Y tiene una cara de... Eso, o sea, además, ese rollo de discuto a todas putas horas con el tío Ben y con la tía Ben, eso ¿Qué mierda es eso? Es más actual. ¿Qué pasa? ¿Que ahora todo el mundo está discutiendo? Sí. Ahora todo el mundo discute. Todos los adolescentes discuten con sus padres y sus tíos. Pero es que se supone que precisamente Peter Park, es que incluso en la de los 60, tenías, por ejemplo, si quieres explotar eso, sí, pues entonces es explota. Explota la historia de Flash Thompson, que es el que discutía con sus padres, es el que tiene un padre borracho, es el que le pegaba. ¿Por qué lo haces con bueno. Tía Ben y Tía Ben y Tía May? Que se supone que son todos buenazos y él se lleva súper bien con ellos. Por eso, pero también son buenazos. Es que es la historia de Ultimate. Que está bien la historia de Ultimate, es una historia entretenida. O sea, la película es entretenida, lo que pasa no, es que... Si hay algún adjetivo que le puedes poner a esa película, no es entretenida. Es entretenida. Porque y realmente me aburrí. Y realmente, porque tú eres un moña que no sabes. Claro. La más que haces es quejarte, eres un hater. No me quejo de las otras. Las otras me gustaron mucho. Me gustó Capitán América de hace un par de meses. Esa estaba muy bien. Este es un rollo. Hace un par de semanas. No, eso, hace un par de semanas. Mejor me lo pones. Pero, bueno... Capitán América me gustó. Para mí, sin Spider-Man son unas películas entretenidas. Es verdad que no tienen nada que ver con el cómic, pero seguramente si te hubiesen plasmado el cómic página por página hubieses dicho, me parece un aburrido, esto ya me lo he leído. No, vamos a ver, página por página tampoco. El jefe de pista no hacía falta que saliera. No sé qué estaba pensando Stan Lee. Pero vamos a ver, bote de pasta. Pero una cosa es no calcar el cómic y otra cosa es que es lo que hizo Sam Raimi, no lo calcó, pero lo adaptó como debe adaptarlo. Bueno, lanzarredes. Es verdad. Lanzarredes orgánicos. Ese traje tan bonito. El traje también era horrible. Repito que los diseños de los trajes era lo que menos me gustaba. Pero aparte, Mary Jane. Exactamente, esa Mary Jane es apestosa. No tiene. Lo adaptó bien. Sigamos hablando de Amazing 1. A ver, Amazing 1 no es. Otra cosa es hacer todo lo contrario que hay en el cómic. A ver, lo que no podía hacer era volver a, o sea, era un reboot, no podía hacer un remake de Spider-Man 1 porque hubiese sido pagado por ver exactamente lo mismo, entonces tampoco tenía sentido hacerlo. Es así. Que no hacía falta hacer un reboot con una película que tenía 10 años, pero como se le habían ido todo aquí partimos de la base pues de vale, que, cámbiame el actor de que y Sony sigue. No quería perder los derechos, vale, cambia de actor y sigue. Pues sí, como tiene que hacer Marvel dentro de poco con ¿qué pasa? ¿No lo han hecho con James Bond 10.000 veces? Pues sí. Lo voy a ver. O sea, oye, se ha ido el actor, pues ponemos a otro. Si no pasa nada, entendemos que son actores y que les salen otras cosas. James Bond está haciendo ahora un reinicio de saga. Bueno, pero lleva 50 años haciendo las suyas. Sí, que es verdad que en 10 años no hacía falta hacer un remake, simplemente un reboot. Simplemente no queríais perder los putos derechos del cómic, de explotación. Marvel, recupéralos. ¿Qué es lo que hacen? Vuelve a llamar a Sam Raimi. No los van a recuperar en la vida. Así que ahí estamos, tenemos una Amazing Spider-Man con el primer malo al lagarto, que puede gustar más, puede gustar menos, pero sí que es verdad que el lagarto está bastante bien adaptado. La historia, bueno, quitando que trabaja para Oscorp, que no entiendo esa puta manía de meter a todo el mundo en Oscorp, ahí la seguridad laboral de esa empresa en la película. Pues es como humanos, qué mal lo llevan. Lo llevan fatal, ¿sabes? Todo el que trabaje en Oscorp acaba convertido en monstruo. Eso no era tema de derechos, que solo podía meter Oscorp, no podía meter Stark y ese tipo de cosas. Pero vamos a ver, pero es que Connors en los cómics no, ni Stark ni pollas, tiene su propia investigación por sí. su cuenta y ya está. Sí, hacer el solo, ¿no? Era sí, él pero, investiga el solo. Pero han querido meter una trama de Oscorp de por medio, de fondo, que está todo el rato con el padre. A mí eso me parece muy... La historia de los padres. Tampoco te has leído los cómics del padre para saber si es así pero o... sé lo que pasa. Si está bien adaptado sé lo que o no. Pasa, sé lo que pasa, aunque no me lo haya leído. Esa es la única parte que no me he leído, pero sé lo que pasa. Son agentes secretos. De bueno, hecho, mueren en el avión, aún, la escena del avión es bastante similar al lado. Aún no claro, es que aún no sabemos por dónde nos van a sacar la historia de los padres aquí. Yo creo que ya se acabó la segunda, ¿eh? No se ha acabado. La historia de los padres no tiene que seguir. La historia de los padres aún te van a sacar sacando pinceladas en las siguientes películas. Oye, chicos, ¿Oscorp es hacendado, creéis? Pues yo creo que está entre aceptado, sí. entre aceptado y Disney. Porque todo lo hacen. No, todo lo hacen Disney no pueden usarlo. Está, es la dueña de la otra, justo de la otra franquicia. O eso quiere que pensemos. Pero vamos a ver, pero además es una empresa que en la película, si te fijas, no hacen ninguna referencia a qué coño se dedica esa empresa. O sea, hace si de tú, todo. Porque, pues es que porque en Amazing 2 los tenemos que son los que le dan toda la energía eléctrica a son, Nueva York. Son una empresa que hace investigación genética y tienen la compañía de la luz. Sí. O sea, no tiene ningún puto fuste, tío. Por ejemplo, está se apaga, se bueno, va. Le da al dueño de Oscorp por cerrar la empresa y a tomar por culo Nueva York. Sí. Porque madre mía. Lo tenemos en el otro universo cinematográfico, en el de Marvel, Es Stark el que le da pero Stark hace las armas y hace la tecnología, hace móviles. Y la energía también. Y le da toda la energía de Nueva York, la da Stark. Pero me fío más de Tony Stark que de Norman Osborn. Pero bueno, de todas formas, es Stark. ¡Qué puta manía con hacer toda la energía! Toda la revolución tecnológica en ese universo cinematográfico lo lleva Stark. Bueno, pero igual que en el... Va un poco relacionado, porque va todo al tema máquinas. Aquí metes máquinas, metes genes, metes enfermedades, aquí todo ya, ¿sabes? Todo. La compañía de la luz. Sí. ¿Por qué tiene la compañía de la luz? Es que no es que tenga un invento nuevo, porque Tony Stark es lo que hace en Los Vengadores. Es que tiene un invento nuevo. Inventa una manera nueva de una fuente de energía nueva y tal. Sí, aquí sí. Directamente aquí tiene... Hay una fuente de alimentación de energía natural. No vamos a hacer spoiler, pero es un invento raro. La verdad, no vamos a hacerlo porque estas ya son recientes. Pero tiene un inventazo. ¿A qué coño viene eso también? Era una muy grande. El caso es que en la 1 pues tenemos a eso, Andy Garfield con Peter Parker, que es un adolescente más típico de hoy en día. Sí, bueno. Es un adolescente más típico de hoy en día. Si haces skate, si eres tartamudo, si inventas cosas raras para cerrar la puerta de tu cuarto en vez de poner un puto pestillo. Dentro de eso sigue siendo Peter Parker. Y Peter Parker... Sí, ¿dónde? Porque yo no lo he visto. Es que es el de Ultimate. Además, tiene una cara muy... ¿Qué le pasa en el cuello? ¿Por qué tiene el cuello como en dos secciones? Tiene el cuello como... Si te fijas, tiene el cuello... Andy Garfield tiene el cuello como uno un cacho así en 30 grados y otro en 90 grados. Fíjate, tiene un clac ahí en el cuello. ¿Qué le ha pasado a ese hombre? No sé, no me he fijado tanto. ¿Y por qué lleva el tupé? Yo no llevo tupé. Eso no es tan adolescente normal. No puedes llevar tupé. Necesitas un peluquero a tu lado todo el rato. Y si te pones en máscara, menos. Y la ceja. Por eso es muy feo. En la 2 le hace el guiño a eso, el Harry Osborn. Hostia, otro que tal. Sí, pero no vamos a hacer spoiler de la 2. Solo voy a hacer mención a su flequillo. Ah, sí, Dios, qué horrible. ¿Por qué? Es que está copiado de la 3. Es el flequillo de la 3. Es el flequillo que lleva Peter Parker en la 3. ¿Cómo odio el puto flequillo de Harry Osborn? Aquí, además, no podía mirar otra cosa en la película. En la 2. ¿Qué es eso? En la 2 tenemos a un Electro que otra vez le han vuelto a cambiar el color a otro personaje. Sí, esto es lo que decía antes de vamos a hacer los negros. Porque, sí. Que pero me parece muy racista. ¿Qué pasa? ¿Que los blancos no molamos tanto? Es que tanto Fox como Sony se basan en el estudio que se hizo hace unos años en que en las películas a la que los negros tenían cierto grado de importancia, y Marvel también, pero al menos lo llevo un poco mejor, si metes un negro en una película, gana audiencia. Vaya gilipollas. Hay un estudio que lo revelas tal cual. Si un negro tiene importancia en una película, gana audiencia. Pues entonces vuelvo a decirlo. Coge a Robbie Robertson, que es negro, claro. Y explota un poco ese personaje que también tiene su trama en el cómic. Lo que ha hecho Marvel, han metido a Falcon. Al halcón. Vale, bueno, pues muy bien, pero es que el halcón es negro. Aunque han metido. Han metido a Nick Fury negro, que no lo es, pero bueno. Sí, bueno, pero bueno. Pero se los dejamos pasar porque es muy bueno. Le perdonamos porque en Ultimate sí que es negro. Bueno, es que Ultimate. Sí, en Ultimate es negro, pero es que si lo que estás perdonando. No quiero decir si. Lo que quiero decir es si Ultimate iba antes o después de los Vengadores. Es como que si Ultimate es antes. Antes de Iron Man. Es claro que es antes. Vale. Cuando hicieron Ultimate en el 2000, le dijeron a Samuel L. Jackson, oye... Vale, pero porque Samuel L. Jackson mola demasiado. Oye, mira, queremos... Eso sí. Claro, cogieron y dijeron en Ultimate. La otra opción era llamar a David Hasselhoff. Que hizo de Nick Fury en su día. Pero en la saga Ultimate... Vale, entiendo, llama a Samuel L. Jackson. En la saga Ultimate cogieron y le dijeron a Samuel L. Jackson, oye, ¿te importa si usamos tu imagen para hacer de Nick Fury en esta saga? ¿En qué? En Ultimate, los cómics, el dibujante le llamó a Samuel L. Jackson y le dijo, ¿te importa si usamos tu imagen para...? No, mientras me pagues. No le pagaron. El tío le dijo, no, por supuesto, claro. Mientras que cuando y en plan cachondeo, broma, dijo, cuando hagáis la película, llamarme. Ah, y se ha forrado. Bueno, más todavía. Es un tío listo. Y además el tío es súper fan de Marvel. ¿Ves? Entonces, por eso se le puede perdonar. Estaba encantado de tener un personaje importante fuese su cara. Y además, creo que en algún momento, no sé si es en la placa que lleva como Nick Fury o algo así, pone lo de... ¿Cómo es? Lo de hijo de puta peligroso. Que, sí, lo lleva en alguna parte. En todas las películas que ha hecho Samuel L. Jackson después de Pulp Fiction. De Pulp Fiction, lleva en alguna parte escrito como mínimo las iniciales de hijo de puta peligroso. En Star Wars las lleva en el sable láser. Y esta creo que la lleva en la placa. En la placa o en alguna parte, sí, las lleva. Bueno, volvamos a que nos hemos ido. Volvemos a Amazing Spider-Man 2. Aparte de Electro, tenemos... Aparte de Electro y el flequillo de Harry Osborn. Tenemos al Duende Verde. Bueno, no es verde. Sí, es verde. Tiene una mancha verde en alguna parte del cuerpo. Es verde. Bubónico. Es bubónico. Bubónico. Es bubónico. No vamos a decir mucho más del personaje porque no queremos haceros spoiler. Y tenemos a Rin. No pasa nada, hasta los últimos 5 minutos. Casi prefiero bubónico que no robótico. Sí. Sí, hostia. Lo prefiero como en la, lo prefiero diseñado como en esta que como en la 1. No sé, ahora, no sé, prefiero la historia de la 1 que la de esta. Por supuesto. ¿De qué estamos hablando? Me he perdido. Duende Verde. Prefiero el de Spider-Man 1 el de que Spider-Man, el de Amazing 2. De Spider-Man 1 estamos hablando de Spider-Man de Sam Raimi. Sí. Ahí está de puta madre la historia. La 2. La historia es genial, pero la interpretación de Norman Osborn. Sí, ya lo hemos dicho mil veces. Y aquí el Norman Osborn es un villano que inventaron según ibas en el metro para el trabajo, ¿sabes? Sí, o aquí sea, Norman Osborn pasa desapercibido. Más fugaz que Venom en Spider-Man 3. Sí. Pero es que me parece muy, muy, me parece sumamente grave. De todas formas, yo creo que Norman... Me parece sumamente bueno, grave. No vamos a decir mucho más que el enemigo por el enemigo por excelencia de Spider-Man de todas formas, aparezca... En un visto y no visto, literalmente. Es que, tenga dos frases en la película. Bueno, que haya sorpresa, aún no sabemos nada, que aún quedan tres películas más. Cuatro películas más los seis siniestros. ¿Cuatro? Claro, o sea, de momento tienen firmadas para seis películas. Yo, llevamos por favor, dos. En serio, cambiar a Garfield, tío, no me gusta nada. Como que Garfield tiene firmada para hasta la 4. Pues al juego de huevos. Pues ya veremos por dónde tiran más adelante, no sé. A ti no te ha gustado Rino. A mí ya búscame gente que le haya gustado el Transformer de Rhino. A mí me gustan los robots. Yo soy como los productores, queremos robots gigantes, explosiones. Ahí yo está. Le veo más sentido a este Rhino, que sea más peligroso. Dale, este Rhino, con el sentido, pero que estamos hablando de una película de un tío que se pega a las paredes y con eso detiene al mal. No hace falta que tenga sentido, hace falta que sea entretenido. Bueno, hay que explicar a Rhino, ¿cómo explicas a Rhino? ¿Cómo explicas a Rhino? Teniendo una empresa de investigación genética, ¿cómo explicas a Rhino? Sí, vale. Esteroides que pese 300 kilos y sea mega fuerte y reviente. ¿Qué más necesitas? Siempre. Debería haber sido así, sí. Porque este Rhino parece que lo ha diseñado Tony Stark. Sí, no, parece que lo ha diseñado... El malo, el Ivar. Optimus Prime lo ha diseñado. Pero mola. O el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Rita, la de los Power Rangers, la ha diseñado. Madre mía. No es, que es que además de ser un robot, además es cutre. A mí no me gusta. Aunque no fuera Rhino, si fuera un robot para otra cosa, a mí no me ¿qué parece pinta cutre. La cicatriz? O sea, la cicatriz esa que lleva tatuada que dices, bueno, por ahí le pondrán el cuerno, pero es, no. Es de una. No es una cicatriz, es un tatuaje de una lavada de espino. Eso he dicho. Y es de mierdas rusas. O sea, yo pensaba, ahí le operarán y le pondrán el cuerno, Es un tatuaje carcelario ruso. Pero y el además que parece como malo ruso, parece que estás deseando que aparezca Stallone y lo mate, porque es el típico malo de estos extras de la peli del Schwarzenegger. Bueno, pues es lo que es Rhino, el típico malo ruso. Sí, pero lleva un traje y va tirando edificios con la puta cabeza, tío. Bueno, aquí va andando que no puede ni moverse con el diseño ese de traje. Bueno, sí, quitando eso, es el Rhino de toda la vida. Sí. Sí, pero ¿y de dónde saca el traje? Ni siquiera lo dicen. ¿Se lo dan? Bueno, no hacemos spoiler de la película. Sí, se lo dan. Luego, aquí ahora fuera les explico por qué, pero no se lo dan. Sí que se lo dan. Dicen, tengo un primer sujeto, tal. Dice, empieza el proyecto. Te recuerdo que esa es la escena post-créditos. Que, ¿vale? Que aquí no lo pusieron, que le pusieron antes. Es decir, que esas escenas van a la inversa. No van a la inversa, está bien hecho, y es así, o sea, es que está explicado. Claro, pero... ¿de dónde saca el traje? De Oscorp, que lo hace claro. Todo, ¿sabes? No trabajes en Oscorp. Electro también sale de Oscorp. Todo Dios sale de Oscorp. Sí, no hay otra empresa en el mundo. Pero es que no son empresas, es que no hay más empresas. ¿No? O sea, pero es que eso en los cómics no son cosas de empresas, son cosas que le pasan y ya está, ¿sabes? O sea, bueno, no hace falta tener los derechos de nadie. Bueno, pero en Ultimate sí es Oscorp lo que hace todo más. Oscorp creo que tiene hasta la culpa de Hulk. Y en y nadie viene, o sea, Sanidad no viene y les cierra el chiringuito, ¿sabes? Me parece muy grave, o sea, en serio, no cerráis esta empresa, es que mira lo que pasa, todo sale de Oscorp y nadie se le ocurre venir, oye, vamos a cerrar el gobierno, el FBI, algo. En los cómics, en la línea normal, Sanidad, ¿vale? En la línea Universo 616, ¿qué Norman Osborn qué acaba dirigiendo? Hammer. ¿Qué era? Shield. Vale, pero es que antes de eso... Además, hay un No, pero es que hay un argumento muy interesante. Por eso no se lo cierra el gobierno, porque son una empresa muy potente e importante. Por eso no se lo cierra. Pero hay un eso no está explotado nada en la película, y me parece muy interesante en el cómic, que es una especie de batalla de conspiraciones que hay Oscorp contra Daily Bugle. Entonces son los periodistas del Bugle, van sacando un montón de... O sea, un montón de experimentos ocultos que tiene y que van intentando que Oscorp cierre. Sí, y claro. además no lo hace abiertamente al público. Aquí todo el mundo sabe que Electro ha salido de Oscorp, todo el mundo sabe que el Lagarto ha salido de Oscorp. En los cómics lo hace como de... no es Oscorp, es Osborn, con los recursos de Oscorp, pero que es lo suficientemente inteligente como sí, para que no sepan que ha salido de ahí. Sí, aquí sí, es, sí, mira, hago malos, pero y no me cerráis el cómic. Pero es que en este cómic... Como no, lleva la compañía de la luz, no lo pueden no cerrar. No están explotando para nada el Daily Bugle en esta nueva Eso me da muchísima rabia, tío. De Jameson aparece un puto email, y nada más que ves el asunto. Y una Jameson, frase que... Jameson tiene mucha importancia. Y solo una frase que dice Peter Parker en un momento de... A ver si hoy Jameson me paga mejor por las fotos de que hago de Spider-Man. Algo que tiene tanta importancia en la vida de Peter Parker en los cómics, aquí que no ni aparece. No lo han cogido porque no quieren coger otra vez al mismo actor que hizo de Jameson en las anteriores. Porque es el actor que debe ser Jameson. O sea, es el actor que es. Es más, ese actor ya lo ha dicho, que quiere salir como Jameson en estas películas también. Por que favor, es, o sea, yo que no debería, Jameson no debería de salir en otras si no se fuese ese hombre. Me estaba partiendo el culo de una manera con las escenas de James, que nada más que sale como dos minutos, pero se come toda la puta película. Así que vamos a hacer una reivindicación, y creo que es la única forma de que Rubén viese Amazing Spider-Man 3. Poner a J.K. Simmons como Jameson. ¿Se llama así? Vale, no sé, yo le llamo Jameson. Sí. Pues si ponen a J.K. Simmons... Es que salía, que además salía Juno calvo. Sí, porque lleva un peluquín, para hacer de Jameson. Sí. Así que creo que con esa cosa nos quedamos. Poner otra vez a J.K. Simmons haciendo de Jameson. Pero no, y que lo haga el mismo guionista, porque eran los guiones de lo de señor, su mujer ha perdido el tablonario. Excelente noticia. No sé qué. Bueno, vamos a ir terminando el podcast, que se nos va de tiempo. Pues imagínate cuando hablemos de los cómics. ¡Bum! Ya, pero eso será un especial y estará bastante bien anunciado. Así que vamos con los comentarios de esta semana, que tenemos uno de El Adán. Que dice sí, lo había visto. Sí. Que se fue corriendo Tenemos uno, tenemos tres, ¿no? Tenemos uno de El Adán que dice que se fue porque tenía mono de anime. Ah, vale. Pero luego hay dos más. ¿De dónde? En el mismo sitio. Yo no los he visto. Puso tres. Pues no los he visto. Bueno, pues. Y no los tengo aquí como para poder verlos, así que ya está. Bueno, pues nada, pues la semana que viene los leemos. Sí. Os recordamos que podéis dejarnos vuestros comentarios vía mail en plan42podcast@gmail.com. Vale. ¿Qué? Bien. Que va bien. En el blog plan42podcast.blogspot.com, en Twitter plan42podcast con el arroba delante, y en Facebook podcast plan42. Y creo que lo he dicho todo al revés. Yo creo que sí. Pero bueno, Rubén pone el link, no os preocupéis. Sí, chicos, sí, no, si en el blog lo veis. Eso está automático en el blog directamente. Adiós, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, chicos. A web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.